Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Y ya estamos entonces en una nueva tarde, noche cuando terminemos, de Periodismo en Movimiento, siempre por Radio La Colectiva. Y para comunicarse con nosotros, 15-4947-9846 o 4787-6950. Darío Valvidar es quien les habla, les da la bienvenida a una nueva emisión de este programa que nació el 29 de mayo como una extensión más para poder comunicarnos, para que te comuniques, de el portal de noticias tramas.ar. Si bien estoy solo en el estudio de La Colectiva, me acompañan del otro lado de la pantalla y del otro lado del vidrio. Digamos, lo más cercano que tengo es del otro lado del vidrio, la operación técnica de Graciela y Eta, que como de costumbre operan nuestro programa. Y ahora sí, del otro lado del litio, que no sé si esta será de litio o no, pero es lo que va a ser en el futuro, del otro lado del litio están Daniel Campione, Ricardo Dudaeta, el polaco, y hoy nos acompaña otro de los grandes compañeros del equipo editorial, del colectivo editorial del portal Tramas, Matías Gianfelice. Así que, buenas tardes, Daniel, vamos a empezar en orden para no mezclarnos. Buenas tardes, acá en la semana con variadas alternativas, hasta la ampliación de la corte a 15 o a 25 miembros, vaya a saber, ha estado en el candelero en estos días, con aparentemente el bloque oficialista amenazando, si no ocurren otras cosas, con aprobar esto. Entretenida la semana como de costumbre, como dijo aquella ministra, Suiza es un país más avanzado pero más aburrido. No cabe duda que somos divertidos en general por malas razones, o entretenidos, ni siquiera divertidos. Bueno, Borges decía lo mismo, ¿no? Decía que él quería vivir en Suiza porque no se conocía el nombre del ministro de Economía. Claro, nada más aburrido que eso. Polaco. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a mis compañeros de este programa de radio que realizamos todos los miércoles. Buenas tardes, Mati, qué bueno tenerte acá cada día más seguido. Ojalá esto continúe. Hablando de economistas, quiero desearle a algunos economistas un feliz día porque es el Día del Economista. Un feliz día a la primavera, del estudiante y especialmente feliz día del fotógrafo, sobre todo a quienes están en la trinchera de todas las luchas populares. Acá desde Necochea, acompañando Periodismo en Movimiento como todos los miércoles. Matías Gianfelice, que bueno, esperemos que se sume al equipo de radio en Periodismo en Movimiento. Esperemos que te den los horarios, Mati. Dale, contanos un poquitito. Porque hoy estás para protagonizar algo que también escribiste. Contanos. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, compañeros, ahí a toda la audiencia. Sí, bueno, movida la semana como la de todo el mundo, me imagino. También atravesado por las vicisitudes de este bendito fútbol que tanto queremos y que tanto daño le vienen haciendo. Recién leía el entredicho que tuvieron Tinelli y Insúa. Bastante caradura el expresidente de San Lorenzo. Sí, hoy vamos a entrevistar a Natalia, un tema bastante más serio que el del fútbol. Pudimos charlar con ella, conocerla, tiene muchos títulos encima, es orientadora social, antropóloga, tiene una licenciatura, una maestría ahí en la UBA en cuestiones de género y de niñez, y se contactó con el portal por una situación de un nene de 7 años que está con un cuadro de situación y de desnutrición bastante severo, así que esperamos poder charlar un poco más con ella para conocer ese caso y conocer la realidad de un municipio que lo venden con palmeras y cantris, pero que en las afueras de toda esa paquetería hay mucha barriada pasándola mal. Muy bien, ya vamos a entrar en ese tema dentro de unos minutos nomás. Alfredo, Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Bien, contentos de estar de nuevo en el programa. Y Alfredo, vos hoy venís también por un temita que se dio en estos días, que es el fallecimiento de Héctor Polín, un gran amigo tuyo. Sí, empezamos por ahí. Me gustaría hacer una muy breve reseña, que en realidad yo escribí para Tramas un trabajo y pensaba tomar como base eso, en función de unas cosas que estuve leyendo hoy en el intercambio que hacemos siempre, en la preproducción, algunas cosas que mandó el polaco. Voy a hacer unas pequeñas confituras durante, que tiene que ver con, bueno, Héctor Polino fue una figura conocida. Sí. En unos minutos ampliamente. Ya, en unos minutos arrancamos con la columna, Perfecto, entonces espero tranquilo. Dale, porque así seguimos presentando el programa. Bueno, Matías ya hizo su presentación, la entrevista a Natalia sobre el niño de 7 años que pesa 15 kilos. Esto sí es para que se difunda, ¿no? Porque ahí también entran otros conceptos. Bueno, seguramente Matías ya lo va a charlar en la entrevista. Acaba de anunciar nuestro compañero Alfredo Grande la columna. Y también, bueno, vamos a tener nuestro panorama semanal con cómo va a estar, no va a estar ausente inflación y tarifas. No, de ninguna manera. El gobierno en Nueva York y otra vez contra los pueblos originarios. De esto también vamos a hablar. ¿Qué pasa en Salta, la primera provincia con mayor desnutrición del país? Pero se siguen atacando a los pueblos originarios. Y luego vamos a contar también con otro de nuestros compañeros del portal de noticias, con Guillermo Cies, alrededor de las 2010. Los copitos. ¿Le suenan los copitos? Bueno, todo un tema. Y una segunda entrevista, porque tenemos un programa muy completo, sobre donde hubo fuego, negocios quedan. Vamos a charlar con el periodista de Juan José Lázari de San Nicolás, creo que es. Así que él nos va a contar cómo estuvieron con el humo en toda esa zona y cómo están con las cenizas ahora. Un programa completito. Creo que, Daniel, también tenías, como se decía antes, una parroquial para pasar hoy. Después paso la mía. No tengo una parroquial todavía, salvo que te refieras a la jornada gramsciana de los Cuadernos a la Vida, que se realiza en la Biblioteca Nacional, en el auditorio del primer piso de la Biblioteca Nacional, para ser más precisos, el lunes 26, a partir de las 10 horas y hasta las 19, si los horarios se cumplen al pie de la letra, lo que suele no ocurrir en este tipo de acontecimientos. Así que preparémonos para una jornada prolongada, hablando de Gramsci, pero para cerrar esto, Antonio Gramsci, un italiano que vivió entre fines del siglo XIX y el año 1937, un militante y un pensador, un periodista que luego escribió en la cárcel, y su pensamiento es muy pertinente aún en la actualidad. Y le agregaría por último que no es una jornada pensada para especialistas, no es una jornada para conocedores del pensamiento de Antonio Gramsci, sino que está concebida como para que incluso alguien que no haya oído nombrar a Gramsci en su vida y tenga curiosidad por averiguar algo suyo, puede tener un lugar en esta jornada. ¿Quiénes van a estar, además de vos, por supuesto? Está Cristian Castillo, conocido como el Chipi, legislador de la provincia de Buenos Aires, dirigente del PTS, un destacado economista, también muy afín al análisis político, Claudio Katz, una profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Mabel Tuaites Rey, de Sociología Política y Materias Afines, otro docente del área de la Sociología Política, Hernán Ubiña, que además es coorganizador de las jornadas, Karina Vidaseca, también socióloga de larga trayectoria, Aldo Casas, conocido analista de la historia, antropólogo de formación, una figura bastante asentada, y varios compañeros, algunos académicos, otros más militantes. Va a estar Nacho Levi, y algunos compañeros de un colectivo que se llama Identidad Marrón, que toma el tema étnico, el tema de la racialización, etcétera. Así que va a ser variado, unos 15 oradores, y además hay un plus, que es que va a estar leyendo algunos textos gramscianos una locutora de larga y querida trayectoria, que es Liliana Daunes. Le vamos a dar, o nos va a brindar, mejor dicho, 15 minutos de su tiempo para leer directamente textos de Gramsci, como una forma de homenaje, aparte, a ese pensador más explícita todavía que la jornada en sí constituye, ¿no? Bueno, es un día nada despreciable, entonces. Y si llega a estar mal el tiempo, más interesante todavía como para participar de esa jornada. Sí, aparte la Biblioteca Nacional y su zona es, diría un periodista italiano de hace unas décadas, burguesamente grata para la vista, para el ambiente en general. Así es. Así que vale la pena concurrir. El auditorio es un espacio bien equipado en términos de iluminación y sonido, amable para escuchar porque tiene unas butacas más que aceptables, en fin, mucho a favor importante o secundario para esta jornada. Muy bien, Daniel, y bueno, y ya que estamos en tren de difusión, como no estamos en Colombia, pero va a haber un conversatorio que se va a transmitir por el Facebook de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Bogotá, en Colombia. Bueno, tengo que decir que fui invitado a charlar sobre el tema pedagogías críticas en el mundo actual. Pero vamos a hacer dos nada más. Diana López, pedagoga en Colombia, y quien les habla, Darío Valvidares, por Argentina, para debatir estos temas, pedagogías críticas en el mundo actual, el sábado también, 24 de septiembre, de 9 a 11 horas de Colombia, o sea, de 11 a 13 hora argentina. Pedagogías críticas en el mundo actual, desde A de Bogotá, A de Alberto, D de Daniel, E de Ernesto, Bogotá. Facebook, A de Bogotá, canal de YouTube, A de Bogotá, Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Colombia. Muchas gracias entonces por esta invitación que me hacen. Y ahora sí, vamos a continuar con el programa y vamos a la columna de Alfredo en unos segundos. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Y la columna de cultura represora, evocar a Héctor Polino, es evocar la figura de alguien que luchó toda su vida contra la cultura represora. Luchó a su manera, para muchos demasiado burguesamente grata, como diría Daniel. Era un hombre que no podía decir un socialista típico, ¿no? Un socialista que hacía de las formas un culto, de una conversación muy cautivante. Nunca lo he visto demasiado apasionado ni como se dice, realmente muy sacado, muy apegado a las formas. Ahora, era una persona de una extraordinaria sensibilidad y además de una coherencia y una consistencia que lo hacía muy creíble, ¿no? Lo que yo llamo el trípode de la interpretación. Yo lo conocí a Héctor Polino en el 81, me acerqué a la Confederación Socialista Argentina, y bueno, seguimos juntos de distintas formas. Yo en la Confederación Socialista Argentina estuve hasta el 87, me retiré por una alianza que quería armar, que realmente no fue insoportable, pero mantuve con Héctor Polino lazos de amistad, y sobre todo que se acentuaron cuando yo fundé la cooperativa Ártico en el 86,

Yo quería, por eso rolé la de preproducción, hacer esta pequeña sembranza, que no pretende ser más de la que además, bueno, recién con lunes tuvimos que despedirnos de él, tampoco sabemos hasta cuándo, por ahí un poco, pero bueno, lo despedimos de él. Y creo que en el programa de radio de hoy merecía este espacio, que me dice Ana, compañeras, Luisa Verónica, y militantes y compañeros de tantísimas. Así que bueno, periodismo movimiento, solo recordar que esto terminó organizando, digamos, consumidores libres, fue realmente una defensa muy importante. No lo tenemos a Héctor Polino en presencia, pero lo tenemos en recuerdo permanente de lo que fue muchas actividades que han hecho más propias. Muy bien, Alfredo. Gracias, Alfredo, por estas palabras también referidas a Héctor Polino, de esa tan larga trayectoria, como bien referiste, ¿no? Y ahora vamos a ir a un tema musical. En realidad vamos a ir a una seguidilla musical en los temas que vamos a escuchar esta noche en nuestro homenaje al fallecimiento de la reina de Inglaterra. Hoy vamos a escuchar nada menos que a los Beatles, con algunos temitas que no le deberían caer muy bien a la reina de Inglaterra. El primero es un tema que se llama La larga historia, la podemos traducir, de Bungalowville, algo así como una parodia a los cowboys y a los yankees. Esta cuando quieras. Them right between the eyes. All the children sing. Bungalow Bill, was it a deal? Bungalow Bill. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Probando, probando. Sí, probando que existimos. Sí, sí, sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva 102.5 FM. Sí. De hormigas y cigarras 2022. Volvemos a respirar aire de radio y sin barbijo todos los martes en tu mediodía de 12 a 14 por La Colectiva Radio 102.5. De hormigas y cigarras, otra forma de contar lo que nos pasa. Todos los martes de 12 a 14. ¿Dónde mierda está Tehuel? ¿Dónde mierda está Tehuel? ¿Quién está buscando a Tehuel? Sergio Berni, Karina Ullot, Fiscalía de San Vicente. ¿Dónde mierda está Tehuel? ¿Quién está buscando? ¿Quién está buscando? ¿Dónde mierda está Tehuel? ¿Quién está buscando? Un año sin Tehuel. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Periodismo en movimiento. Un programa de tramas.ar. Y volvemos al aire de La Colectiva y al aire de Periodismo en Movimiento. Y ya estoy viendo a nuestra entrevistada de hoy, así que vamos a darle el paso a nuestro compañero Matías Sanfelice. Matías, Natalia, el aire es de ustedes. Bueno, buenas tardes de vuelta y a toda la audiencia. Como decíamos al principio del programa, estamos con Natalia, orientadora social, antropóloga también, que bueno, que se contactó con el portal y pudimos hacer la entrevista que salió hace unos días en Tramas, en el portal, donde la verdad lo que nos choqueó y lo que nos transmitió ella, con un nivel de compromiso pero también de angustia muy grande, era la situación de A, un niño de 7 años, como quizás el dato más cruento, pero también más valedero para dimensionar la gravedad del hecho. Natalia nos comentaba, tiene 7 años y pesa 15 kilos. Sí. Así que bueno, no quiero hablar mucho más, simplemente introducir esto, presentarla a Natalia y quizás arrancar preguntándote, Natalia, un poco que nos cuentes cómo está la situación de A, que para quien no haya leído la nota puedas contextualizar un poco. Y después seguiremos. Sí, Aaron por suerte está mejor, pero bueno, la verdad que el diagnóstico es muy preocupante porque una situación de desnutrición crónica agravada con un cuadro de epilepsia, como digamos que en un contexto como de mucha vulnerabilidad económica, bueno, es complicado revertir, ¿no? Como que esa familia necesita mucha ayuda. Para decirle, yo estoy en comunicación constante con la madre por una cuestión personal, Actualmente me encuentro con ART, porque bueno, me lo ofrecieron por el nivel de angustia que estaba manejando y yo lo acepté, obviamente, porque bueno, hay que cuidarse una misma también. Y bueno, pero bueno, no puedo desligarme, la una cuestión como que también personal, que bueno, es como complicado, ¿no? Porque, digamos, lo que yo estuve viendo este último tiempo es que mucha gente se fija más en el temor de no sé, de que se vea afectado algo en su laburo, en su condición penal, no sé. Y terminan actuando más en función de eso que en función de la vida de un niño, lo cual es preocupante, ¿no? Porque de repente como que la burocracia es mucho más importante que eso. No, cosas como que pasan, ¿no? Y bueno, no sé, si me quieren preguntar algo, creo que me fui por las ramas, perdón. No, está bien. Alfredo, ¿vos querías preguntarle? Sí, Natalia, te quería preguntar lo siguiente. Evidentemente, esta situación que vos traes, lamentablemente, es muy frecuente, ¿no? Uh-huh. Se están negando tratados internacionales que protegen los derechos de los niños, niñas, niñas, y entre ellos el derecho a la nutrición, que, como bien decís, está groseramente vulnerado y lamentablemente no siempre hay la recuperación, es posible, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, político, ¿se ha hecho alguna acción en función de esto, que directamente un Estado que no está cumpliendo con las leyes que supuestamente firma para velar por los derechos de niños? A ver, no sé si entendí bien lo que me estás preguntando, pero como que si hay posibilidad de enjuiciar esta situación, decís, no te entendí, perdón. Yo no conozco, si bien Matías hizo una muy buena introducción, yo no conozco que además de las medidas de tipo terapéutica, médicas, nutricionales, hay algún otro tipo de acción, porque este nivel de abandono, además de todo lo que es violatoria de derechos que el Estado argentino, los Estados provinciales, tienen que garantizar a todos los niños. Sí, claro. No, bueno, en ese sentido sería buenísimo contar con la ayuda de algún abogado, abogada, que quiera tomar cartas en el asunto. La verdad que no, yo llego a un límite, ¿no? Como que mi función, o sea, yo hice todo lo que pude en el sentido de denunciar la situación, difundirla, pero después es un pedido de ayuda también, porque, digamos, yo tengo un límite, mi rol tiene un límite, mi salud tiene un límite, y acá es necesario que mucha gente ayude de alguna forma, ¿no? Porque esto, yo soy la orientadora social, bla, pero digamos, no tengo matrícula, no soy abogada, no soy médica. Entonces, la verdad que en ese sentido sería muy bueno contar con esos profesionales. Ahí, Natalia, antes de pasar por ahí a una mirada más general, de la charla que tuvimos y pudimos elaborar la nota, vos comentabas que no es algo que claramente, ¿no? No se desencadena en 2-3 meses, sino que hay una situación del niño que la madre, a pesar de su vulnerabilidad y demás, igual se preocupó a lo largo de 3 o 4 años de llevarlo a distintos centros de salud, y que hubo como, bueno, poca respuesta, no sé bien ahí qué definición ponerle, claramente no fue para nada efectiva en términos del cuidado de la salud del chico, la respuesta que le dieron, eso es una obviedad, ¿no? Digo, podrías... Sí, no tan obvia, Matías, sí, no tan obvia. Para toda mi gente de laburo... No es tan obvia, de repente era como, me discutía en la inspectora de primaria. Me dice, no, claro que esto ya no es una vulneración de derechos, si ya está atendido. ¿Qué? ¿Cómo que ya está atendido? ¿Y qué? El derecho está vulnerado de todas formas, y una situación de desnutrición no se cura de la noche a la mañana, digo, requiere de, a veces no se sabe siquiera si se puede revertir, es muy difícil revertir una situación de desnutrición por lo que yo estoy averiguando, ¿no? Estaría re bueno que haya acá un médico o médica que pudiera como explicar un poco más en qué consiste una desnutrición, causales, qué sé yo, tantas cosas que yo no tengo ni idea, por ejemplo. Natalia, ¿qué tal? El Polaco te habla. Un gusto conversar con vos. Qué bueno que puedas estar acá contándole a la audiencia un caso, una situación que no está siendo visibilizada de manera masiva por lo preocupante que es, digamos, ¿no? Que un pibe o una piba en nuestra Argentina, como tanto, como parece que nos quieren acostumbrar, esté con situación de desnutrición, esté con situación que relató Matías en la nota de Tren Más Puntual, por supuesto que nos parecía importante que podamos replicar de nuevamente esta situación. Existen responsabilidades respecto a esta situación. Yo entiendo que tu rol como trabajadora es muy importante y que puedas visibilizarlos desde ya que es sumamente importante, pero hay una ley nacional que es la 26061 de promoción y protección de derechos de la niñez, hay una ley provincial que es la 13298 que habla de un concepto que se llama corresponsabilidad. Cualquier persona involucrada en vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes no expresa o manifiesta de manera administrativa pública esta vulneración es penalmente corresponsable, por lo que en la escuela donde están en conocimiento de esto, si no elevan la denuncia pertinente, hay una responsabilidad penal de los directivos de esa escuela. Entiendo que ese informe ha sido elevado al Ministerio de Educación. Si no es así, están incurriendo en un delito importante. Te pregunto esto para saber si está... Yo actualmente estoy con RT. Lo cual, digamos, mira, yo por toda esta situación que a mí me sobrepasó tanto, yo, digamos, el jueves, o sea, esto pasó el miércoles. Yo el miércoles estuve todo el día en este caso. Volví a mi casa a las 11 de la noche. No les puedo explicar lo que fue ese día. Fue todo el día con un nivel de preocupación y tensión gigante. Bueno, llegué a mi casa cuando me dijeron, tranqui, Nati, el chico está estable, se va a quedar internado con la madre. Listo, bueno. Ahí me volví a mi casa. Al día así, bueno, me fui a dormir, estaba agotada. Me levanto a las 5 de la mañana con tiros, disparos. Nada que ver, o sea, cosas que pasan enfrente de mi casa porque vivo frente a la Villa San Jorge, la de Riquelme, que queda acá en Torcuato. Y bueno, a veces suele suceder que se escuchan tiros en la madrugada y bueno, te pueden despertar, ¿no? Entonces, bueno, me desperté con eso, un nivel de angustia gigante. Y dije, bueno, me pongo a hacer el informe porque va a ser un día largo. Yo era consciente de que esto iba a continuar, el chico todavía está internado y seguramente con un diagnóstico de desnutrición, que tampoco es una pavada, ¿no? Digamos, eso como que requiere... No es tipo, ah, bueno, ya está, tenemos el diagnóstico, ya está, cumplí con mi corresponsabilidad. Bueno, listo, ahora que se encarguen otros. Pero que se encarguen otros que no se están encargando. Yo no puedo quedar tranquila. Claro, lo que te preguntaba precisamente era si ese informe fue elevado a las autoridades escolares. No, yo lo empecé a escribir, mandé el borrador a mi equipo, mandé el borrador al equipo directivo, mandé el borrador a la inspectora, y bueno, no sé, no, lo tiene que continuar ella. Yo en este momento me encuentro en licencia, deberían de continuar ella. Perdón, Polaco, no te escuché. Te pido disculpas que te intervení. Te decía, hay un acto administrativo que circuló por lo que está en conocimiento tu superior jerárquico. Eso es muy importante. Sí, eso está perfecto. En conocimiento y perfecto. El director del servicio local también está en conocimiento, que perfecto, fue quien, porque me asesoré y quien articuló que en pediatría lo recibieran a Aaron, que de hecho lo estaban esperando desde las 2 de la tarde y recién ingresó a pediatría a las 20 horas. Bien, bien. ¿Y hay alguna organización vinculada que trabaje con niños, niñas, adolescentes que esté acompañando esta situación, que esté en conocimiento para poder acompañar y difundir esta situación o todavía no se han acercado? Yo no tengo noticias. No sé si hay alguien interviniendo, pero yo no tengo noticias de nada. Sí, ahí quería preguntarte, por ahí Natalia, me parece que ha sido muy clara en lo que es la secuencia del nene, pero claramente vos lo dijiste ya varias veces y un poco lo pusimos en la nota. No es una excepcionalidad. Más allá de que la gravedad del caso pueda ser más profunda que en otros casos, hay todo un sistema estatal e institucional que da lugar o permite que estas cosas en distintos grados vayan pasando. Por ahí voy a aprovechar tu trabajo de campo y tu formación profesional como para preguntarte, ya que sos vecina y trabajadora de la zona, si nos podés contar un poco más cuál es... las realidades que aparecen, ya sea en la escuela primaria puntualmente en la que trabajás o en otros trabajos, como para contextualizar, ¿no? Para que no se hagan la idea, porque incluso a veces, lamentablemente, la mirada social recae por lo general sobre la familia. Cuando digo familia, la feminizo, recae sobre general en una crítica hacia la madre. Totalmente. Entonces digo, primero para desmontar eso, pero además para tener una mirada un poquito más social de lo que está pasando. Bueno, mira, te cuento, Tigre, bueno, todos sabemos que Tigre es uno de los conurbanos más ricos de Gran Buenos Aires, decidiría del país, ¿no? Creo, yo no sé, pero, y por lo tanto uno de los partidos más desiguales. ¿Por qué digo esto? Porque en Tigre tenés, es un partido muy grande, en Tigre tenés el barrio cerrado privado más grande que hay en la Argentina, que es Nordelta, si estoy equivocada me corrigen, y después tiene un montón de barrios cerrados y privados más, un montón. Tiene fábricas, tiene a Ford, tiene a Volkswagen. Bueno, ya sabemos, es como que es un partido que recauda un montón, tiene toda una zona industrial, ¿cierto? Y eso no quita que haya montones y montones y montones de villas y asentamientos. Hay un montón. O sea, yo mi primera experiencia como orientadora social fue en una primaria, que es la primaria, bueno, no sé si lo puedo decir, mejor ni lo digo, pero bueno, que queda por la zona de acceso de Larralde y acceso Tigre, no sé si alguien conoce esa zona. Bueno, ahí está el asentamiento Sagrada Familia, bueno, hay en el, abajo del puente hay casas, casillas también, muy peligrosas, porque además como que corre peligro de derrumbe, porque se va comiendo el río, la tierra, y hay casas que están en peligro de derrumbe con niños adentro, digamos, como... Después no me acuerdo qué otro... Bueno, todo el barrio El Detalle, Los Tábanos, es una zona no solo de muchísima vulnerabilidad económica e irregularidad de mil tipos, tipo inmigrantes sin papeles, bueno, situaciones de violencia de género montones, abuso. Me acuerdo cuando yo entré, fue en serio mi primera experiencia, duré 3 meses. Y era una suplencia nomás, y era mi primera experiencia. Yo no podía creer todo lo que veía, cómo vivían los chicos, cómo no les puedo explicar todo lo que yo vi, necesitamos otro programa. Pero digamos, como que casos de abusos, montones. O sea, Tigre, si bien es para cualquiera que no lo conoce realmente, es el mejor partido de la mejor localidad del mundo para vivir, más o menos, así lo pintan, ¿no? Tigre, mi lugar en el mundo, mi país, no me acuerdo, de hecho hay un spot publicitario que creo que dice como Tigre, mi lugar, no sé, no me acuerdo, el lugar de mi vida, algo así dice, y bueno, la verdad que no, tiene un montón, yo estoy nombrando ese, pero después está San Pablo, después está San Jorge, hay un montón más, y bueno, y son lugares donde... Por suerte está la escuela, y por suerte algún que otro centro comunitario, si no el Estado no tiene injerencia. Ahora, la policía no entra, se matan, listo. Y en esa están los niños entre las balaceras, digamos, ¿no? Como, y bueno. Natalia, quería preguntarte, por lo menos para que la audiencia pueda saber en qué situación se encuentra el niño en este momento, qué ayuda está necesitando, qué es lo que se requiere, y también un poco... ver de qué manera se puede acompañar, quien esté escuchando en este momento ahora, de qué manera puede acompañar esta situación, no solo para denunciarla, sino también para poder de alguna manera asegurar una mínima alimentación permanente, ¿no? Que es lo que está preocupando. Sí, porque digamos, como lo que yo estuve hablando con la madre este último tiempo, era que, claro, ahora me tomó como referente a mí, pues todo lo que necesito ahora me lo dice a mí, me lo pide a mí primero que a nadie, entonces bueno... por ejemplo, no sé, se ponía contenta porque me decía, ay sí, bueno, ya tengo fideos, azúcar y té. Yo tipo, ay no, Aaron no se va a poner bien con fideos, azúcar y té, digamos, ¿no? Como y bueno, entonces nada, sí, lo que hace falta, alimentos, legumbres, un montón, que yo, bueno, alimentos no perecederos, pero nutritivos, digamos, ¿no? No sé, cosas que contengan proteínas, vitaminas, bienvenidas. Yo soy ser médica, ¿no? Estaría re bueno tener una nutricionista acá también. Pero digamos, como, bueno, eso, alimentos que puedan nutrir, abogados, abogadas que quieran seguir el caso y hacer todo lo que haya que hacer para revertir esta situación. Ropa, calzado, no me acuerdo, la madre me había dicho... ¿Querés recordar la edad del niño para tener una dimensión? Él tiene 7, pero bueno, no sé cuál es la talla de su pie. Sí, iba a comentar eso. Calculo que por talla y peso y por la situación que él viene pasando en cuanto a su alimentación y crecimiento, habría que ver eso. Por ahí podemos, ya que estamos en contacto, y pienso también como para que sea operativo, quedar en contacto con vos para ver si podemos armar algo así de difusión un poquito más claro en los datos, incluso como recepcionar eso para que no quede muy en el aire. Y bueno, nada, eso, cerrar de nuestra parte la entrevista. La verdad que agradecerte muchísimo el tiempo y la paciencia los días que escribimos la nota y ahora para estar acá conectada. Es un caso dentro de muchos, sabemos que no es el único. Sabemos que tampoco vamos a solucionar mucho haciendo este tipo de acciones así más solidarias, más allá de lo urgente del chico, pero claramente nuestra intención es mucho más general y social en relación a, como decía Alfredo en un momento de la intervención, entender la vulneración de derechos que hay detrás de todos estos casos y que no nos podemos, como decía el polaco, acostumbrar a esto. Así que, Natalia, te damos el cierre a vos y te agradecemos nuevamente. Bueno, decirles que una ultimísima cosa que ayer me comentaba la madre es que también estas familias están vulneradas en un montón de aspectos, las suelen estafar con cuestiones de vivienda un montón. Y bueno, me estuvo contando eso, que habían señado un departamento en Benavides, pero que la persona que les había alquilado no les no había respetado parte del acuerdo y que no les quería devolver la plata. Y anda a buscar a esa persona. Y entonces me estaba preguntando a mí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me sugerís? ¿Qué hago? Me cagaron. Básicamente se estaba dando cuenta de que me estaban estafando, digamos. O sea, está re bueno que haya un abogado detrás, porque, digamos, hay un montón de cuestiones. Pero eso. Bueno, para cerrar entonces, agradecer todo lo que sea que puedan aportar y cada uno, cada una sumar para revertir esto, que sí, no es que va a cambiar la estructura, ¿no?, de las cuestiones, pero bueno, al menos cambiamos algo en algunas personas y eso es un montón. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, venimos de otro temita de los Beatles, que seguramente Daniel, no sé si lo tiene muy escuchado. No. Se llama Hey Bulldog. Hey Bulldog está en el lado B de lo que fue el famoso Submarino Amarillo, cuando los Beatles empiezan a hacer su transformación. Pero en el panorama semanal, las cosas no son tan gratas. Inflación, tarifas, para esta primera parte. Daniel, ¿algún comentario sobre estos temas tan opacos? La inflación fue del 7%, sobrepasando las previsiones de casi todos los consultores y agencias de medición de precios, que hablaban de entre un 6 y un 7%, lo que ya parecía menguado como reducción de la tasa frente a un julio que había sido catastrófico. Sin embargo, llegó al 7% con los alimentos y algunos otros rubros de consumo masivo por encima de ese índice que, como se sabe, el índice es un promedio ponderado de los precios, es decir, toma un amplio conjunto de precios y pondera de manera distinta los diferentes rubros de acuerdo a la incidencia estimada en el consumo. En fin, tema técnico muy complejo. La cuestión es que tuvimos inflación muy alta y esto irá acompañado por la perspectiva de otros incrementos. Fundamentalmente, como vos mencionaste, el tema tarifas. Y al ajuste que se viene en electricidad y gas, se ha añadido en las últimas semanas el agua, previa cuidadosa explicación de Malena Galmarini, la titular de AISA, la empresa de agua y servicios sanitarios de la zona del Gran Buenos Aires y Capital. Este proceso de ajuste de tarifas es, creo yo, el más largo y brumoso de la historia, con un proceso de ajuste, no de ajuste, de segmentación de los consumidores que nunca termina, pero en cuyo transcurso se ha pasado, curiosamente, de un 10% de usuarios que pasarían a pagar la tarifa completa, o sea, perderían sus subsidios, y ahora, por arte de birlibirloque, como decían algunos, estamos en un 30% de usuarios que no se han anotado que perderían su subsidio. Un violento cambio para el bolsillo de muchísima gente. Probablemente entonces puedan pasar algunas cosas como las que pasaron en Inglaterra o en Italia, que salían a quemar las boletas de luz en esos países, ¿no? Alfredo, ¿querías comentar algo? No, simplemente tomando lo que decía Daniel y bueno, ahora esto que vos, Darío, señalabas, ¿no? Yo me espanta, y lo digo literalmente, me espanta la anestesia política y social, ¿no? Es decir, si esto lo hiciera un gobierno de derecha, hubiera estallado ya, pero ahora sí. Lo curioso es que lo hace un gobierno de derecha, pero no estalla, ¿no? Entonces, no deja de ser interesante, ¿no? Ver cómo hay derechas que son repudiadas, pero hasta por se me ocurrió una grosería, pero no lo voy a decir porque estamos al aire, pero tiene que ver con el aire, justamente. Y otros que pueden tener diarreas crónicas y ser como tomado como el mejor de los perfumes, ¿no? Yo creo que alguien que sepa más que nosotros, o por lo menos que yo, va a tener que escribir sobre esta especie de camuflaje increíble que se ha hecho. Hoy lo escuché a Guillermo Moreno, no sé si se acuerdan de Guillermo Moreno. Secretario de Comercio Interior en épocas del anterior kirchnerismo. Que fue con un revólver a la mesa accionista de Clarín, El que fue condenado por eso. Sí. Que Massa es directamente mucho peor que Guzmán, ¿no? Es decir, cuando pensamos que Massa viene en lugar de Guzmán, y Guzmán fue fusilado, ¿no? Triturado, destrozado por la vicepresidenta, la Cámpora y todo lo demás, que Máximo se retiró de la presidencia de diputado por el FMI, y ahora vemos esto, con Massa ahí sacándose fotitos y demás. No sé, yo soy una persona mayor, no soy el único mayor en esta mesa, pero a mí me sorprende, digamos. A mí no deja de sorprenderme, y ojalá se cumpla la profecía de Darío, donde los consumidores, que ya no son libres, siempre son esclavos, a pesar de el pobre Héctor Polino, que quiso que los consumidores fueran libres, están totalmente anestesiados de una manera, y no hablo de la foto en la embajada, porque esto es radio, si no sería para mostrarla. Dani. En el medio de la gestión Guzmán y la actual gestión Massa, estuvo el miedo, y quizás habría que usar un sustantivo más fuerte, el pavor, el terror, a deslizarse en un precipicio de hiperinflación, incumplimiento de las metas con el fondo y consiguiente corte de los víveres por parte de no solo del fondo, sino de todos los organismos internacionales, del Club de París, etcétera. Se vio el abismo, y haciendo gala de lo que el periodismo que lo celebra y también de mucho del periodismo que los critica, adoptaron el pragmatismo flexible y hábil que caracterizaría al peronismo. Esto quiere decir hacer lo contrario a lo que se prometió hacer cuando la elección, hacer lo contrario de lo que se amagó hacer, como marcaba muy bien Alfredo hace unos pocos meses, y tomar un sendero que seguirá demostrando pragmatismo, porque si las papas queman demasiado, esto pasarán a ser las políticas de Massa. Así, en tercera persona, exculpatoria, y Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y otros personajes dirigentes no tendrán nada que ver con este maligno ser que vaya a saber cómo llegó al ministro de Economía. Y esto sorprende, pero es una película ya vista. Muy bien, Daniel. Ahora tenemos que ir a la tanda de la radio, pero muy buenas las reflexiones, Alfredo, Daniel. Y yo les voy a dejar algo picando para la segunda parte del panorama, ¿no? Escuché por ahí que el aumento de tarifa de agua podría tener que ver con entregar la acción de oro de AISA y la posible privatización total. Vamos a la tanda. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Pues paz sin voz, no es paz, es miedo. La Colectiva, la paz sin voz no es paz. Es miedo. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Hola, soy Joaquín Larribey, jugador de la Universidad de Chile. Quería sumarme al proyecto de Arco Violeta, en el cual buscamos visibilizar, concientizar y prevenir todo lo referente a los femicidios y a la violencia de género. En el fútbol los varones decimos basta. Desde La Colectiva también decimos ¡viva las que queremos! Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, seguimos en el panorama semanal, y no sé, dos minutos para hablar de esto que dejamos ahí, ¿no? Que el posible aumento de tarifas que tenga ese juego con la posibilidad, que yo no veo demasiado distante, de que para buscar dólares terminemos de privatizar otra vez el agua. O sea, vos decís, Darío, que se aumentaría las tarifas para que el negocio de los futuros privatizadores sea más rentable. Eso exactamente es lo que trato de decir. Caramba, caramba, caramba. Sí, Daniel. Me hace recordar el tema de la privatización de Entel, que terminó de una manera que nada menos que Bernardo Neustadt, hombre insospechable de estatismo, de izquierdismo, de populismo, o cualquiera de esos ismos, terminó diciendo: pero con estas tarifas Entel hubiera dado ganancia, porque hubo efectivamente una espectacular alza de tarifas inmediatamente o poco antes de la privatización, y eso tornó el negocio a un nivel de rentabilidad espectacular durante varios años. Mientras tanto, el gobierno estuvo en Nueva York. Sí, Matías. No, un dato nada más sobre Entel, ya que lo nombra Daniel. Quien era pareja de mi mamá, laburó toda la segunda parte de la década del 80 y principios de los 90 en Entel, hasta que se privatizó, y él nos contaba cómo se afanaban las cosas previamente, la gerencia no entregaba materiales ni nada, y cuando privatizaron Telecom, todo el instrumental que desapareció durante años apareció en Telecom, decía Entel, y le pegaban arriba Telecom, una manera de ir mostrando cómo supuestamente no funcionaba el servicio, pero lo venían vaciando para privatizarlo. Eso se hizo en múltiples campos y hasta en algunos particularmente sensibles. Se hizo con cementerios. El cementerio de la Chacarita se convirtió muy aceleradamente en un desastre al compás que se abrían nuevos y exitosos cementerios privados. Y cambió el hábito con los sepelios y, en lugar del clásico entierro en la Chacarita, el clásico de clase media empezó a ser Jardín de Paz, lugar de reposo y diversos nombres de fantasía que tenían los cementerios privados. Imaginémonos que si son capaces de jugar con la muerte o con los muertos, no tienen límite en cuanto a generar lo que ellos llaman oportunidades de negocios o buen clima de inversiones, que son los eufemismos que usan para cuando se les permite llevar el santo y la limosna. No, sí, a un cementerio privado yo lo bauticé el último country. El country del final. Me gustaría en este terreno de las privatizaciones, nada deja de sorprender, ¿no? Pero que la provincia de Salta meta un amparo ambiental contra la comunidad indígena Lule de la finca Las Costas por habitar su territorio ancestral, que además es una reserva hídrica, y no les permite criar ganado, lo que vienen haciendo de siempre, ¿no? Y ahora apareció un amparo de la provincia para que no críen ganado, para que no construyan sus viviendas, y para que no hagan agricultura. Todo esto es muy interesante cuando el fiscal del estado de la provincia de Salta, Juan Agustín Pérez Alsina, lo repito, Juan Agustín Pérez Alsina, que es quien pide este amparo, le pide a la justicia el amparo, en su estudio jurídico tiene clientes mineros como Borax Argentina Sociedad Anónima, Colca Exploraciones Sociedad Anónima, Galaxy Lithium Sal de Vida Sociedad Anónima y 15 mineras más. Son clientas de su estudio. Repito, donde está el pueblo Lule, está la reserva hídrica y están sobre el acuífero guaraní. Y entonces a esto sí se le mete un amparo para que no puedan desarrollar lo que hacen siempre nuestros pueblos originarios, cuidar el hábitat. El intento es que si les prohibimos todo esto, se van a tener que ir de ese territorio tan querido por todos los explotadores de nuestros recursos naturales. Digo, si en este sentido opera nuestra justicia, la privatización del agua sería juego de niño. Sí, aparte sí, porque tratándose del fiscal de Estado, el fiscal de Estado no es un fiscal en el sentido clásico, sino que en muchas provincias, no sé exactamente en Salta, pero en muchas provincias es una suerte de ministro de justicia de la gobernación provincial. Es decir, es un funcionario político. Y me resulta... Tiene el rol de abogado, Daniel. Es abogado del Estado. Claro, pero aparte es como un ministro de justicia, como el fiscal de Estados Unidos, el fiscal general de Estados Unidos. Además, lo que vos mencionás de la gama, el surtido de clientes que tiene, evidentemente arma una incompatibilidad terrible. Pero yo añadiría que esto condice con un operativo político ideológico mucho más general y aparte de carácter internacional, que es instaurar en las clases populares una pedagogía de que los enemigos hay que buscarlos hacia abajo y no hacia arriba. Y entonces es probable que en Salta ya esté en marcha una campaña ecologista contra estos malditos indígenas que ponen en riesgo el medio ambiente. Es terrible, pero ocurre así. Yo creo que sí está ocurriendo de esa manera. Y lamentablemente estamos caminando hacia el exterminio absoluto, no solo de los pueblos originarios, sino del territorio y de todo lo que tiene que ver con la vida. Estamos llegando a nuestro temita musical, hablando de los fiscales millonarios y las mineras. The Beatles, otra vez. Nene, tú eres un hombre rico. Baby, ya estamos de nuevo en el MIT, en la colectiva, en Periodismo en Movimiento. Y ahora sí, ya se conectó a la pantalla nuestro también compañero prolífico notero de tramas, Guillermo Siesa. Guillermo, muy buenas noches, y tu columna, Los Copitos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, hoy me tocó una invitación de ustedes para hablar un poquito de Los Copitos, ¿no? Yo antes de hablar de Los Copitos, quería hablar un poquito del contexto en que se produce este atentado contra la vicepresidenta, que creo que se inscribe en una situación de crisis mundial, de disputa de recursos muy fuertes, y que a nosotros en la Argentina nos toca vivir en lo que sería el patio trasero de un sector que está perdiendo la batalla, la batalla por los recursos, y por lo tanto está desarrollando una ofensiva muy fuerte a lo que consideran su patio trasero, digamos, ¿no? Es decir, me parece que ese es el contexto internacional, ¿no? Es decir, hay una fuerte ofensiva a la derecha, en particular en países como el nuestro, digamos, ¿no? Con abundantes recursos naturales, con energía, con alimentos. En esta ofensiva de la derecha apelan a recetas clásicas del capitalismo, como es los llamados procesos de demonización. Demonización significa poner a quienes consideran un obstáculo para su política en el lugar del demonio. Que es un viejo truco del capitalismo con muchísimos antecedentes históricos, ¿no? Podemos hablar del nazismo, por ejemplo, Hitler pudo matar a millones de judíos porque convenció a más de la mitad de la población, a buena parte de la población alemana, de que el problema eran los judíos. Es decir, en nuestra experiencia histórica nacional tenemos otro genocidio, como fue el de los pueblos originarios, que también se convirtieron en el salvaje, los que nos impedían el desarrollo como país. En algún momento los inmigrantes, los días previos, unos tiempos previos a la dictadura del 76, también un feroz proceso de demonización de los trabajadores y de las organizaciones revolucionarias. Es decir, y acá lo que se venía dando un proceso de demonización contra los que recibían planes sociales, contra el gasto social. Y lo de Cristina tenía que ver más con lo simbólico que con lo que había hecho efectivamente. Pero bueno, una cierta asociación entre Cristina y el peronismo a cierta distribución de la riqueza. En un país que están súper endeudados con el Fondo Monetario Internacional, hay que ajustar. Y encima tenés movimientos sociales que se mueven en la calle. Entonces hay todo un trabajo previo de decirle a buena parte de la sociedad: estos son los enemigos, estos son el problema, si nos sacamos a esta gente de encima, vamos a estar mejor. Y aparecen un montón de grupos que son producto de esa prédica, digamos, están vinculados a esa prédica. Y uno de estos grupos es evidentemente el grupo de Los Copitos. Que es un grupo que cuando apareció, porque ellos se hacen conocidos a partir del atentado contra Cristina, lo primero que decíamos y que veíamos que era un grupo que el manual de sicario no lo habían leído. Es decir, fueron a realizar un asesinato con documentos, con teléfono celular, habían hecho declaraciones previas los días anteriores, facilitando que lo identificaran. Se les trabó el arma, es decir, accionaron mal la corredera. Incluso estando en el foco de la investigación, no descartaron los celulares. Y sus WhatsApp les han servido para incriminarlo. Es decir, es un grupo, lo que primero podemos decir, que fue poco profesional. De todas maneras, eso no significa que sea un grupo suelto. Lo que pasa es que de entrada no se veían conexiones políticas claras de este grupo, sin la relación con otros grupos que tienen un accionar parecido, como Revolución Federal y otros grupos de escrachadores. Pero la relación política no aparecía clara, digamos, es decir, los financiadores, los ideólogos no aparecía claro. Este tema se destraba un poco, es decir, donde se prenden todas las alarmas es cuando es detenido Carrizo y aparece como abogado un señor que se llama Gastón Marano, que es el abogado del PRO, un asesor del PRO, de un diputado del PRO, que estaba en la estrategia de comisión de inteligencia de la Cámara de Senadores, digamos, está en lugar clave. Y aparecen varias preguntas, es decir, ¿quién le paga? Porque es un abogado costoso, todos estos chicos son chicos de clase media-baja, entonces, ¿quién les paga? ¿Y por qué un abogado como este, que estaba en un lugar estratégico, asoma una defensa cuando eso le va a costar el cargo? Y se pone a depender a alguien que supuestamente es un marginal. Y incorporó en su equipo otro abogado que también era asesora de otra diputada del PRO, y a un abogado de apellido Sicilia, que está vinculado a la defensa de dos conocidos espías que formaban lo que se llamaba la banda de Super Mario Bros. Es decir, cuando empiezan a aparecer conexiones políticas, casi todo empieza a remitir a Juntos por el Cambio y a Servicio de Inteligencia. Bueno, este muchacho Carrizo llamó mucho la atención y allí aparecen algunas miradas de gente que ha seguido la causa, que empiezan a preguntarse, pero bueno, ¿no será que este muchacho realmente no trabajaba vendiendo copitos? Y quienes más o menos hemos transitado la calle y la política, sabemos que los servicios de inteligencia utilizan muchas veces para recabar información a gente que tiene puestos fijos en la calle, vendedores ambulantes, por ejemplo, ¿no? Que se pueden parar en cualquier esquina para espiar y para sacar algún tipo de información. Entonces la pregunta es, ¿no será que este señor que en vez de vender copitos en realidad hacía trabajos de inteligencia, era un agente informal, pero de pronto, vinculándose a distintos grupos, se encuentra con un par de personas que dicen, nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para entrar en la historia? Me estoy refiriendo a Brenda y a Zapago Montiel. Bueno, ahí empieza a aparecer otro plano de la conspiración y la posibilidad, esto todavía no está probado, de que cuando se planteó esa posibilidad, dijeron, bueno, venite a trabajar con nosotros, total, la máquina de los copitos muchos no se venden, pero si hubo plata para sostenerme a mí, podemos sostener algunos más. Y allí se puede haber fraguado un plan conspirativo que ya no es de un grupo, no es solamente de un grupo, sino de que hay decisiones más arriba, que evidentemente estarían vinculados al servicio de inteligencia, muy probablemente, ¿no? Bueno, esta es una de las hipótesis que me parece más posible, digamos, ¿no? Con respecto a eso. Con respecto al tema de las conexiones políticas, por más que la derecha se haga la distraída, la derecha es lo que hizo con este hecho fue decir primero que había sido un autoatentado. Es decir, lo que siempre dice la derecha, lo que dijo cuando fue el ataque con drones a Maduro, lo que dijo cuando fue el ataque contra Correa. Pero para después pasar a decir que se trataba de un grupo de loquitos sueltos que no tenían contacto. Ahora, cuando rastreamos cualquiera de estos grupos de ultraderecha, como Revolución Federal, incluso el grupo Centro Nazi de La Plata, vamos a ver que siempre aparece algún tipo de relación con la derecha política parlamentaria. Por ejemplo, al centro grupo, a este grupo nazi La Plata, lo van a visitar personas que estaban vinculadas a Patricia Bullrich. En el caso de Revolución Federal, aparece un pago sospechoso de 1.700.000 pesos por trabajo de carpintería de un fondo fiduciario que sería de una familia Caputo que estaría vinculado a Macri. Bueno, eso se está investigando. Es decir, la derecha intenta despegar, pero cada vez que se empieza a investigar las pistas políticas, todo va para ese lado, digamos, ¿no? Una línea para cerrar. No, creo que es un error pensar que esto es un atentado contra... Esta ofensiva es contra Cristina y contra el peronismo, sino que es algo mucho más profundo y que comete tanto un error el gobierno cuando lo plantea en esos términos, que está rebajando el problema, como a veces cuando el sector de la izquierda dice no, es una pelea entre ellos, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos memoria, por lo menos más viejos, de que estas historias empiezan por algún sector que no somos nosotros mismos, pero que después cuando estas ofensivas se plantean son para todos. Entonces me parece que es necesario estar alerta. Eso muy, más. Muy bien, muchísimas gracias Guillermo Siesa por pasar por el aire de Periodismo en Movimiento y ahora dedicado a la banda de Los Copitos, Beatles, Vengan Juntos, y después tanda de la radio y después nuestra entrevista con Juan José Lázari, que ya gentilmente está esperando en el MIT. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. Probando. Sí. Probando que existimos. Sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva 102.5 FM. Hola, Freddie Mercury. Sí, perfecto, buenísimo. Sí, yo te estuve llamando varias veces. No, pero no es una... Mirá, yo soy re fan tuyo. Tengo las revistas, tengo un montón de CDs originales, incluso todo. Les quería decir, si... Me parece que corresponde que los jueves a las 8 lo escuchen, porque digamos, si uno es un fan y los escucha a ustedes, me parece que corresponde, profesionalmente, corresponde que ustedes ahora escuchen nuestro programa de radio. Sí, claro, exacto. Bueno, sí, este jueves a las 8, dale, tienen un chat en la web y pueden también escribirnos por ahí y eso. Dale, buenísimo, era eso nomás. Bueno, un beso grande, un saludo a Brian May.

o de un lado o del otro, de alguna manera, entre buenos y malos, como siempre, ¿no? El binarismo ha ganado el terreno. Sí, Daniel. El tema del odio es muy ambiguo y peligroso. Para contar una anécdota, ya he visto varias veces en las redes, a propósito de discursos parlamentarios de Miriam Bregman o de Nicolás del Caño o alguna otra manifestación, frases, comentarios del tipo: ese es un discurso de odio, están llenos de odio. Es decir, que lo que empieza es una vieja historia del universo, no solo de Argentina, que lo que empieza amagando contra la derecha después golpea a la izquierda. No es la primera vez que una comisión para investigar al nazismo se convierte en una comisión para perseguir a los comunistas o a los socialistas o a los anarquistas. Cuidado que no se esté en el embrión de un proceso de este tipo. Me parece que hablar de discursos de odio o no de odio significa contextualizarlos y darle una carnadura social. Porque si no, es una difusa conspiración entre medios, poder judicial y partidos de derecha, pero que se podría convertir fácilmente en una conspiración entre organizaciones sociales y partidos de izquierda y seguir el mismo rumbo del discurso de odio, con abajo el consabido Cristina, estamos todos con vos, si nos te tocan a vos, te tocan a todos, peronismo no sé cuánto, y la cosa toma un cariz preocupante. Polaco. Bueno, también lo que es cierto es que existe una después del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, una clara intención por parte del sector más duro del justicialismo, quisiera decirle, ¿no? Del peronismo, que es capturar el descontento social. Es decir, acusar de odio a ciertos sectores para ellos adjudicarse la patente del amor, digamos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, caudalizar electoralmente, o al menos esa intención fue muy vista en varios sectores del peronismo, ¿no? Yo quiero compartir unas líneas que por ahí, leyéndolas, me siento más cómodo y mejor respecto cuando me sucedió eso, y estuve pensando respecto a la categoría del odio. Me parecía que había cosas que no estaba, que estaban como empujándome a la clandestinidad, y creo que a varios también, quienes pensamos el odio desde otros ángulos, de otra singularidad, de otras perspectivas. Así que si me permiten, se los voy a compartir, se los voy a leer a la audiencia y bueno, y a ustedes compañeros también. Como si odiar fuera cosa de flojos, de gente mal hecha, cosa impura o endemoniada. Clandestino el odio que no nos dejan habitar. Que la gente de bien ama, que el odio es cosa del mal, nos dicen. ¿Qué es eso de andar endemoniando la bronca? ¿Dónde quieren que metan tanto enojo quienes peor la están pasando? El coaching de la ternura y la romantización afectiva viene escalando y calando con fuerza en la subjetividad colectiva. Odiar no está mal, tener bronca no está mal, morder los dientes de rabia ante tanta gusanada no está mal. Obvio que el amor es una categoría sobrevalorada y enaltecida, acostumbrada y empalagada en Biblias y enormes textos, en vidas e infinitas experiencias. Nadie niega lo bello del amor, al menos que ello se transforma en verdugo de la bronca. ¿Desde cuándo nos acostumbramos a patrullar la bronca en nombre del amor? Que amar es urgente, que soltar, que amar libre, que coso, ¡ey! Cuando en nombre del amor se oprime y subordina la bronca incontenible, no es otra cosa que opresión. Yo reivindico el derecho al odio, el derecho a la bronca, el que viene del dolor, de la orfandad o la traición. Bronca porque ríen satisfechos y otras broncas más. Odio la secuencia. La brutalidad con la que nos empalan todo el tiempo. Cuando te llenan de bala los barrios, te meten topadoras o prenden fuego las casillas, lo odio. Cuando dejan sin laburo a algún muchacho o alguna muchacha, engordan de hambre a nuestros pibes o envenenan nuestros alimentos, lo odio. La impunidad de los milicos, la burocracia sindical o el bullying escolar, lo odio. El desprecio por los últimos de la fila, las ganas que tienen de matar a los privados de la libertad o acumular guita mientras hablan de repartirla. Lo odio. Esa clase acomodada no está autorizada para patrullar nuestra bronca o nuestro derecho a odiar. Reivindico el derecho a odiar, la necesidad de expandir la bronca ante tanto amor patrullero. Odio el maquillaje que dibuja la opresión en nombre del amor. Tanta bronca acumulada, tanto daño a nuestro pueblo, se merece ser odiada. odio a los violines o abusadores que habitan los hogares y organizaciones, a sus cómplices boca cerrada, los zarpados en sus casas y la secuencia organizada. La odio. Reivindico el derecho a odiar, reivindico la puntería de la bronca. Abrazo fuerte ese odio del que nos quieren privar. ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Qué nos van a hablar de amor? Si hay cosas que también odiamos. Odiar también es combatir. Clandestinos nunca más. Que viva la digna rabia. Bueno, más que claro, porque además, Polaco, sí, Daniel, un segundo, digo que interesante cómo diferencias en estas palabras, en esta construcción que es conceptual además, ¿no? Porque hasta a mí me preocupa que se mezcle tanto, como decía Daniel de entrada, que hasta te apliquen la ley antiterrorista por tener bronca, ¿no? Sí, Dani. Sí, a mí el muy bello comentario del Polaco me remite a la carnadura de clase del amor y del odio. Cuando se predica un abstracto, el amor vence al odio, no es casual que también se propicie la unidad nacional, la paz social, todas esas frases hechas que a lo que tienden, pueden tender a varias cosas, pero a lo que seguro tienden es a borrar las diferencias de clase, a no diferenciar lo poderoso de lo pobre, lo trabajador del capital, y entonces nos diluimos en la felicidad que une en la misma ciudadanía o en el mismo carácter al cartonero, al peón de albañil, al oficial matricero que a, ¿cómo se llama?, Bulgeroni o Baggio o Roberto Roca, etcétera, etcétera. Yo en el sentido de reivindicar mi derecho al odio quiero recuperar una consigna histórica de con quienes marchamos todos los 24 de marzo, que es no olvidamos, no perdonamos y sobre todo no nos reconciliamos. Y nosotros abajo nos vamos. La reconciliación de clase. Nos vamos ya porque hemos llegado al final de Periodismo en Movimiento en Radio La Colectiva. Los esperamos el próximo miércoles, como es costumbre, a las 19 horas. Gracias Daniel Campione, gracias Polaco, los demás compañeros, gracias también. Gracias Eta, gracias Graciela. Hasta la semana que viene. Chau. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar.